RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos en Radio Caracas, Radio 750M en su dial, conversando con Jason Maldonado y con Linsabel Noguera. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840M en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín. Y Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. ¿Y qué entramos escuchando? Bueno, escuchamos en el piano a Luis Enrique, que estaba haciendo ya las voces y las teclas de Freddie Mercury cantando Somebody to Love de Queen. ¿A propósito de qué, Noguera? Porque el 26 de julio de 1949 nació Roger Taylor, el baterista de Queen. Oye, tremenda canción. Bueno, entre otras, ¿no? Hoy les tenemos un regalo musical bastante exquisito en el programa, además de una sorpresa con un joven escritor que luego ustedes conocerán y algunos textos que nuestros oyentes han enviado a libreriasonica@gmail.com. Hubo una época en que yo solía decir, ya no lo digo por aquello de que, bueno, uno debe reconocer que para eso existen los justos, pero había una época en que yo decía que al que no le gustaba Queen no quería a su mamá. Bueno, depende. Si por eso digo, en Rhapsody puede ser. Por eso digo, cuando pasa el tiempo, no, yo retiro eso, ya no lo digo porque para eso están los justos. Claro. Pero en aquella época me parecía increíble que a alguien no le gustara Queen. Arrancamos con nuestras efemérides. Arranquemos con las efemérides. Adelante. Un 24 de julio de 1802 nace Alexandre Dumas, padre, autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Así es. El 26 de julio de 1856 nace George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés, premio Nobel de Literatura en 1925. Y en 1938 mereció el Oscar por la adaptación cinematográfica de su Pigmalión. Yo le decía a Linsabel que en ese año, uh-huh, en que ganó el premio Nobel George Bernard Shaw, fue el año en que estuvo postulado nuestro Rufino Blanco Fombona a esa edición del premio Nobel de Literatura. En 1875 nace Antonio Machado. En 1894 nace Aldous Huxley, novelista inglés. En 1914 nace Julio Cortázar, nuestro querido escritor argentino, súper conocido por todos. En 1942 fallece Roberto Arlt, narrador y dramaturgo argentino. Y en 1959, un 26 de julio también, fallece Manuel Alto Olaguirre, poeta y cineasta español. El 27 de julio de 1777, con todos esos siete ahí de por medio, nace Thomas Campbell, poeta escocés. Y en 1823, el 27 de julio, nace Alejandro Dumas, hijo, escritor francés, autor, entre otros, de La Dama de las Camelias, que posteriormente, uh-huh, se inmortalizó en esa hermosísima ópera de Verdi, La Traviata. Uy, el Verdi, exquisito escuchar Verdi. Oye, vamos a ver si traemos dentro de poco algo de Verdi. En esa misma fecha, 27 de julio de 1923, aparece en Madrid la revista De Occidente, fundada y dirigida nada más y nada menos por José Ortega y Gasset. Y en 1939 nace Manuel Vázquez Montalbán, poeta español de origen catalán. El 28 de julio de 1655 muere Cyrano de Bergerac, uno de los más importantes escritores del 600 francés. Y en 1866, el 28 de julio, nace Beatrix Potter, escritora e ilustradora británica, creadora, entre otros personajes, de Pedro el Conejo, pionera de los libros álbumes para niños. Cierto. En 1879 nace Gabriel Miró, escritor español. Y en 1917 nace Gloria Fuertes, poeta española muy querida por su obra para niños y el trabajo en pro de la difusión de la literatura para ellos. El 30 de julio de 1784 muere Denis Diderot, escritor y filósofo francés. Y el 30 de julio de 1818 nace Emily Brontë, novelista y poetisa inglesa. Y así concluimos con nuestras efemérides para el día de hoy. Vamos a ver qué noticias tenemos para hoy en el mundo de la literatura, de los libros, de los autores. Linsabel, ¿qué nos tienes por allí? Mira, tenemos una noticia que para los amigos de Librería Sónica quizás no es tan reciente, pero que no hemos comentado y que merece, por la importancia que tiene, ser comentada. Y es que en España la editorial Galaxia Gutenberg difunde la poesía venezolana a través de un libro que se llama Conversación con la intemperie. Es una antología de 6 poetas venezolanos donde está la obra de José Antonio Ramos Sucres, Vicente Gervasi, Juan Sánchez Peláez, Rafael Cadenas, Guillermo Sucre y Eugenio Montejo, con una selección y un prólogo de Gustavo Guerrero. Esta es una obra de 638 páginas donde se reúnen los poemas de estos 6 de los mejores escritores que han nacido en Venezuela, a quienes ya mencionamos, y que por una casualidad del destino hizo coincidir la presentación de esta publicación en Madrid con el fallecimiento del querido Eugenio Montejo. También allá el poeta venezolano Gustavo Guerrero, quien fue el prologuista y artífice de este proyecto, dijo en la presentación que aunque lamentaba la partida de uno de los autores más queridos de los últimos años en la literatura iberoamericana, también era importante valerse de la atención que momentáneamente prestaban los medios editoriales europeos para recomendar y reconocer la literatura venezolana. Esa es la noticia. Conversación con la intemperie, de la editorial española Galaxia Gutenberg. Así es. Ahora vamos a hacer lectura de uno de los tantos poemas que nos han hecho llegar a nuestro correo electrónico, libreriasonica@gmail.com. Hemos tenido allí, en la bandeja de entrada, poemas, cuentos. Cuentos un poco más largos que hemos tenido que resumir para leerlos. Palabras de aliento. Así es. Sugerencias, críticas constructivas. Y una querida amiga de Librería Sónica ha escrito, ya habíamos leído el año pasado en alguna oportunidad de uno de sus poemas, y ella nos pidió si esta vez podía ser su poema leído en la voz de Jason. Así que Noris Roberts nos envía su texto, Orgasmos encadenados mordisqueando mis labios. Cautiva en tu piel, sigilosa la noche se desliza entre mis sábanas, en los versos del alba, bosquejando extasiado el sonoro beso que crece en mi cuerpo. Allí donde el fulgor se hace eterno y el saberme entre tus manos, no sé si fue una aventura o una creación de mi locura. Desnuda, derramo sin pudor los placeres del gorrión. Orgasmos encadenados mordisqueando mis labios, extrayendo soez los instantes de embriaguez en mi férvida piel. Grita sordo el vocablo del amor penetrando mi imaginación. Se desboca la respiración, la letra gótica de la pasión donde acaba el amanecer en los jardines de mi ser. Carnal el deseo se vuelve vibración en mi vellosa rosa, adentrándote en el nido de mil mariposas. Ante la avidez desaforada, nuestros cuerpos amalgamados sin prejuicio, sin pausa, hasta alcanzar a acariciar la piel del alma. Ya se alejan extenuados los deseos, la utopía que mis labios bordeaba, el derroche en mis entrañas, la galopante pasión que tallaba de mil colores mi imaginación, sacudiendo mi volátil cuerpo en el albor de ambos satisfechos. Ya se alejan extenuados los deseos. El texto de Norris Roberts, Orgasmos encadenados mordisqueando mis labios. Acompañado de la pieza Love Scene, versión 4, de Richard Wright, quien es el tecladista de Pink Floyd. ¿Y esto por qué? Porque el 28 de julio de 1943 es el natalicio de este excelente músico. Esta pieza fue compuesta por Richard Wright para la banda sonora de la película Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni. Y en la edición original del soundtrack que se hizo en 1970, este tema no estaba. Fue incluido posteriormente para la reedición en CD del soundtrack de Zabriskie Point en 1997. Gracias a la amiga Norris Roberts, que siempre está en sintonía de Librería Sónica. Y si usted, amigo oyente, quiere enviarnos sus textos, poesía, breves cuentos, o palabras de aliento, como dice Isabel, bueno, escríbanos a libreriasonica@gmail.com y por ese medio nos comunicamos. Vamos a nuestro primer corte publicitario y al regresar tenemos un invitado muy especial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Escuchamos a My Guy, interpretado por una de las voces más recordadas del soul estadounidense, Mary Wells, quien falleciera el 26 de julio de 1992. ¿Te gusta Mary este Wells? Este tema, sí, me gusta ella y me gusta el tema. Además, este tema, hay una versión muy rica en una película que se llama Cambio de Hábito. Con Whoopi Goldberg, que ella es una mafiosa o la novia, la exnovia de un mafioso que se tiene que meter a monja y revoluciona el coro de la iglesia. Recuerdo haberla visto. Y tiene una versión extraordinaria de este tema, ya de por sí extraordinario. ¿Y qué te parece si antes de recibir a nuestro invitado en el día de hoy, tú nos regalas una lectura que seleccionaste para compartir con nuestros oyentes a nivel nacional? Porque les recordamos que estamos en Upata, estamos en Maturín, estamos en Maracay, en Maracaibo, exacto, en Coro, y así sucesivamente ha venido creciendo la cobertura de este programa Librería Sónica. Pues vamos a regalarle una lectura relacionada con nuestras efemérides del día de hoy. Pues es un texto de Julio Cortázar, quien nació el 26 de julio de 1914, y que seleccioné unos versos de un poema corto porque conocemos mucho de la narrativa de Cortázar y esa parte del poeta es quizás menos difundida y no por ello es algo que uno no pueda o no deba conocer. O sea, lo que quiero decir, no es menos exquisita, no es menos que su exquisita parte narrativa. Menos mal que me lees el pensamiento. Y esto es del libro Salvo el Crepúsculo y se llama Encargo. No me des tregua, no me perdones nunca. Hostígame en la sangre que cada cosa cruel sea tú que vuelves. No me dejes dormir, no me des paz. Entonces ganaré mi reino, naceré lentamente. No me pierdas como una música fácil, no seas caricia ni guante. Tálame como un sílex, desespérame. Encargo de Julio Cortázar. De fondo estamos escuchando Arabesque de Robert Schumann, quien falleciera el 29 de julio de 1856. Ahora vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista. en Librería Sónica. Estamos pues en Librería Sónica Literatura para untar con un joven narrador y cronista venezolano, Mario Morenza. Bienvenido, Mario. Gracias, gracias. Bienvenido, Mario. Este es tu casa. Sí, para mí es un placer estar aquí en Librería Sónica. Y en Upata también, porque esto se está escuchando hasta en Upata. En Upata, Barquisimeto, Maracaibo, La Colonia Tobar, Coro, en todas partes. Y de verdad, bueno, agradecerles a ustedes por esta invitación, que Elizabeth Noguera, bueno, me contactó por el Facebook, y bueno, hoy materializamos este contacto, ¿no? En el mundo eso real quiere, y en el mundo de las ondas hercianas. Claro, y eso quiere decir que el Facebook funciona. Absolutamente. Por eso es que yo de alguna manera soy defensora de los aspectos positivos que tienen las redes virtuales. Yo me doy la mano, vuelvo y repito, con nuestro amigo Alberto Varadisca, que estuvo aquí con nosotros y también está renuente como yo al Facebook. Bueno, pero claro, pero que ustedes están clarísimos. No, pero reconozco de que la funciona. Capacidad enviciante de estos, sí, de estas utilidades. Yo lo reconozco. Para ustedes que, bueno, no, tienen una fuerza de voluntad muy débil y no pueden sustraerse de caer en el vicio del Facebook. Pronto van a caer y de verdad, sí, es un organismo de difusión masivo y uno por ahí, bueno, busca sus contactos y los invita. Bueno, por ejemplo, el evento que tuvimos la semana pasada, el martes, tuvimos una gran audiencia y bueno, se lo dimos mucho a este organismo de difusión electrónico y... Y bueno, así gracias también que al Facebook estoy aquí. Y bueno, quizás un bautizo hubiera sido el organismo, el ente con que nos hubiéramos conocido, que sea un bautizo de algún libro pronto o antes, pero bueno, así se acortó un poco más las distancias. Bueno, estamos en el siglo XXI y estamos usando las herramientas del siglo XXI. Si bien es cierto, y hago la aclaratoria, que hay aspectos negativos que tienen que ver con la privacidad, que tienen que ver con el potencial peligro de ser fichado, seguido, estudiado para posteriormente no ser víctima de actos delictivos, también es cierto que depende de la responsabilidad de nosotros como adultos y sobre todo de nosotros como adultos responsables de menores en las casas, custodiar la seguridad de nuestra familia y de estos menores que están a nuestro cargo. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque si es verdad, y nos hemos recibido algunos correos diciéndonos, como yo como madre, que hay que alertar ante estas posibles escapes de información que se convierten después en un talón de Aquiles para la seguridad de la familia. Pero como todo tiene su aspecto negativo y su aspecto positivo, creo que estas herramientas virtuales hay que saber aprovechar los aspectos positivos de ellas. Igual con la gente, que es una discusión que siempre hemos tenido, que dicen que ahora que tienen internet la gente va a olvidar los libros y que la gente no va a leer más. Y sin embargo hay todo una nueva perspectiva literaria a través de la creación en los blogs literarios, de la difusión de material por internet, de muchos libros que estaban descatalogados y que ahora los puedes leer en las bibliotecas virtuales. Entonces, bueno, también hay que ver la parte positiva, como por ejemplo que tenemos aquí hoy en el programa a Mario Morenza, a quien contactamos por el Facebook. Vamos a contarles rapidito un poquito quién es Mario. Mario es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Ha participado en talleres literarios de Alberto Barrera Tisca, de Luis Felipe Castillo y de Oscar Marcano. Es creador, coorganizador, guionista, animador de los fotorecitales de la Universidad Central de Venezuela y es el presidente de El Apéndice de Pablo, una cofradía de jóvenes autores que se han reunido para fomentar la escritura, la literatura y pasarla bien a través de estas manifestaciones artísticas. Mario obtuvo el primer lugar del concurso del CBA, de los 60 años del CBA en el 2001, el segundo lugar en el Festival Literario de la Universidad Central de Venezuela en el 2002 por el Crímenes Más Sazonados, el segundo lugar en la Bienal de Cuentos de la Universidad Central también en el 2004 por el libro Extrañas Siluetas, la mención de honor en el primer Premio Nacional Universitario de Literatura del 2004 por el libro de cuentos MM, y es el ganador del concurso de crónicas de la Universidad Central del Venezuela, finalista del concurso SACBEN por su cuento Vitrum y el Premio Artístico Cultural de la Universidad Central en el 2006. Además de eso, y la razón por la que nos llena de orgullo tener a Mario aquí entre todo este amplio currículum. ¡Qué bárbaro, Mario! Es que Mario, gracias, gracias. Ha sido seleccionado para la Antología de la Novísima Narrativa Breve Hispanoamericana 2008, que es promovida por la Unión Latina y que reúne los textos ganadores de su conocido concurso literario. Mario, que es uno de los más talentosos de las nuevas plantillas venezolanas de narradores, participó en esta antología con el cuento Vitrium, que ya había sido publicado en la Antología de Jóvenes Narradores de SACBEN 2005. Bueno, y aprovechando que tú comentas eso, ese es el libro que vamos hoy a obsequiar en Librería Sónica a través de nuestra mensajería de texto, del Dilo, es decir, a través del 3456, el libro Tatuajes de Ciudad, la edición especial 10 años del Concurso Nacional de Cuentos de SACBEN, donde entre otros cuentistas locales, está el tema, perdón, el texto ganador de Mario, Vitrium, ¿correcto? Sí. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra al libro seguido de su nombre y su número de cédula al 3456. Ese es el libro que vamos a estar obsequiando hoy. Pero ya tú y yo hemos hablado demasiado y es hora de darle la palabra al autor del libro Pasillos de mi memoria ajena de la colección Las Formas del Fuego de Monte Ávila Editores, Mario Morenza. Los micrófonos okay. Son tuyos, esta es tu casa. Bueno, de nuevo gracias por invitarme. ¿Ustedes ya hicieron la pregunta o tengo que empezar a hablar? Como tú quieras, cuéntanos del... Podemos conversar de Pasillos de mi memoria ajena. Bueno, como yo, te iba diciendo, en el largo camino de travesía de Caracas, desde la bella estación de metro Altamira, hasta aquí, hasta El Paraíso. Hasta el Paraíso. Hasta el RCR, esta emisora que, yo siempre... Mi abuelo y mi abuela venían siempre a buscarme por acá. Mi mamá vivía allá, hacia El Paraíso, sí, Montalbán. Uh-huh. Y siempre veía a mi alrededor cómo se deslizaba la ciudad. Y en uno de esos objetos que yo siempre miraba, veía RCR, esta estación de radio, esta estructura pequeña, pero se ve que es bastante acuevada, porque hay como que laberintesca también, porque hay muchos espacios aquí. Parece como que la biblioteca de Babel de Borges en su libro, en ficciones. Pero tal vez una biblioteca, pero también de voces y de noticias, de información y de programas de como la librería Sónica. Y yo siempre me le quedaba viendo y tal. Y nunca me imaginé que iba a estar dentro de esta casa, de esta instalación. Mi abuelo sí estuvo hace muchos años con un programa que se llamaba Gozar Muchacho. De Lavillo, ahí sale, hay algunas fotos allí en pasillos. Y yo estoy seguro que aquel señor que está tras los controles Debe haberlo conocido y trabajó con él de seguro. Bueno, quién sabe, ese programa tiene años. Y Pasillos de Memoria Ajena trata eso, ¿no? De la memoria mía y prestada de las personas con las que yo he hablado, convivido y también leído, que es otra forma de realidad, la que ocurre también en las páginas, que también la ciudad es como una ciudad hecha no de ladrillos sino de letras y de verbos que se desliza en las páginas. Y Pasillo de Memoria Ajena comienza el 31 de diciembre del 2004, en el que el personaje Mario Morenza, que no tiene nada que ver conmigo, si la gente que tenga la posibilidad de leer el libro no vayan a pensar que yo soy tal como aparezco allí. Es como una fabulación, como yo también le decía a Elizabeth hace minutos atrás, que era como una adaptation de mi vida, así como hizo Charlie Kaufman con su vida, es algo así como una parodia. Y ese día, el 31 de diciembre de 2004, el último día del año, Mario Morenza del Pasillo, decide por una razón u otra encerrarse en su habitación a esperar el fin del mundo. Y en esa espera y en ese encierro hermético, a recordar lo vivido y no por él. Y también a recordar lo escrito por él y lo no escrito por él. Y ahí es que nace el primer capítulo de todos que yo puedo hablar, que es como un epígrafe. Y luego viene todo ese libro que mezcla géneros y mezcla también realidad y ficción. Perfecto, Mario. Vamos a nuestro segundo corte comercial y al regresar vamos a retomar la palabra justamente allí. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. madera caiga. Y estamos de vuelta en Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Daniela Mercury con Tom Jobim al piano, interpretando Aguas de Marzo. La cantante brasileña Daniela Mercury nació un día como hoy, 27 de julio, y aquí la tenemos interpretando un clásico de la música carioca, Aguas de Marzo, en una versión que tiene la particularidad de que fue grabada en un especial que se le hiciera a Daniela por TV Globo en el año 1992, y está acompañada al piano nada más y nada menos que por el propio Tom Jobim. Así es. Bueno, continuamos en franca conversación con Mario Morenza y quedamos en pasillos de mi memoria ajena. Cuéntanos, Mario, un poco cómo fue el proceso del cuento Vitrum, que ha sido un cuento que se ha publicado ya en Sacben, estuvo en Sacben, está en tu libro Pasillos de mi memoria ajena, recientemente editado por Monte Ávila, y es el seleccionado en la antología de novísimos narradores. Okay. Antes que Mario nos cuente un poquito de Vitrum, yo les voy a leer el primer párrafo para que ustedes vean por qué este cuento de un principio atrapa, y luego les vamos a decir dónde pueden seguir leyéndolo ustedes. Vitrum. Lo que te gusta te da nervios. Juan Villoro, materia dispuesta. Uno siempre se ve invisible en el recuerdo. Ricardo Piglia, prisión perpetua. A Adela el primer hueso se le quebró a los 7 años cuando corría al colegio para no llegar tarde. El yeso le momificó por 2 meses el brazo derecho y se lo firmaron tantas veces que su indescubierta alergia a la tinta le produjo una gripe de cama. Aprovechó el reposo para leerse Las aventuras de Tom Sawyer y comprender a ser zurda. Su tendencia a caerse desde niña se notaba más, ya que una caída equivalía a semanas de carreras a los hospitales, a hospitales y farmacias tan surtidas como los colores de su uniforme de primaria, blusa marrón y falda gris. Sus papás, Guillermo y Ximena, optaron por protegerla con rodilleras y casco de skaters. La primera vez que los usó, llegó con retraso y al entrar al salón, sus compañeritos pensaron que se había adelantado el carnaval. Guillermo, al verla llegar a casa, dar un portazo, tomarse un vaso de jugo y reventarlo contra el piso con la cara descompuesta por el llanto, entendió que seguir vistiéndola así le acarrearía trastornos psicológicos. Cuéntanos de Vitrum. Bueno. ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? Vitrum tal vez pasa como esas historias que se van coagulando en uno, se van condensando en uno, ¿no? Y tal vez no nació en el primer momento en que yo escribí la primera frase, o quizás el epígrafe, o el título incluso del cuento, sino... Uh-huh. Tal vez se puede nombrar programas de televisión ya hace 10 años. Menciónalo. Los micrófonos están abiertos. Un programa bastante, que tenía altos niveles de amarillismo, ¿no? Que se llamaba Ocurrió Así. No sé si aún sigue en el aire en televisión o en algún otro país. Y yo escuché un caso de una niña que era de cristal, ¿no? Que se rompía huesos y tal, apenas... chocaba con algún otro objeto o caía, el hueso impactado se quebraba, y a mí me conmovió bastante eso. Luego, quizás como 10 años después, tuve un sueño en el que yo era como que un ayudante, ¿no? De esas personas que están así en las batallas, en las guerras, y yo estaba ayudando a un pueblo que estaba casi devastado. Llegamos en helicóptero, eran unos helicópteros extraños, como más o menos esta estructura que es casi como un insecto, y en ese helicóptero nos estacionamos en la parte más alta del edificio, en la azotea, y era un hospital, y ahí el techo era como que de cristal, y pudimos ver la operación de una muchacha que según no sé por qué, con ese mecanismo de la memoria extraño, era como que ese recuerdo, no sé, se me remitía ese recuerdo, que era una muchacha que... tenía problemas con los huesos, sus sustancias óseas no estaban muy bien, muy bien puestas, muy bien elaboradas, y ninguna escena ni la otra, ni lo que ocurrió así, ni esto que estoy contando del helicóptero, y que yo era voluntario, médico en guerras, aparecen en el cuento, sino ya parte de la historia, y parte de lo que han leído in vitrum. ¿Y cómo recibiste tú, Mario, ser seleccionado para la antología de la novísima narrativa breve hispanoamericana de este año? Ah, no, buenísimo. Me encanta estar ahí con tantos jóvenes talentosos, representando a Venezuela siempre. Y también eso me llena de orgullo, satisfacción y de honor. Yo antes, cuando era pequeño, quería ser basquetbolista y me iba bien incluso, pero por alguna razón u otra dejé de practicar. Hacía cualquier cantidad de puntos de a larga distancia, de tres. Y bueno, mi sueño era como ser basquetbolista y, bueno, por supuesto, representar a Venezuela en las Olimpiadas. Sí, cualquiera qué curioso eso, ¿eh? ¿Y cuál es, bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? Ya que tocas el tema del baloncesto, ¿cuál es tu equipo favorito? Trotamundo. Por supuesto, bueno, ¿cuál otro? Estás en la casa de Trotamundo de Carabobo. Sí, yo sé. Qué bueno. Como más de un juego he escuchado yo aquí en... Oye, en que te iba a comentar, Mario, volviendo a tu corta edad y a este ya un buen número de premios que has recibido, desde ese primer premio que recibiste, que fue el primer lugar en el concurso CBA 60 años, hasta este último, ¿cuáles han sido tus reacciones? Es decir, aquel primer premio, ¿cómo lo recibiste? Y a medida que iba pasando el tiempo e ibas acumulando por mérito propio estos dos galardones, ¿cuál ha sido tu actitud al respecto? Vale, bueno. Que tú recuerdes. Tal vez sea importante... no como uno reciba el premio, sino como el premio lo recibe a uno, ¿no? Y bueno, siempre ante todo uno tiene que tener la humildad y la constancia a seguir, ¿no? Porque fue un primer cuento que yo hice, el del CBA, nunca antes había escrito, aunque sí había tenido como que la voluntad o tal vez no había tenido el chance como que transcribir y hacer un cuento. Desde muy pequeño también leía otro Bagoma, incluso ahí sale... quizás hasta se pudiese leer, es un fragmento muy corto. Bueno, ya que estás hablando, perdón, de tus influencias. Ajá. Yo iba a caer precisamente en esa pregunta, pero antes de preguntarte sobre tus influencias, porque ya en Pasillos de mi Memoria Ajena, como tú bien dijiste, es una autobiografía ficcionada, como una especie, exacto, de adaptation. Sí, algo parecido, y... quién sabe. Yo ni mismo sé qué es esa, entonces, ese cúmulo de textos. Que aquí tienes recuerdos propios y ajenos mezclados. Y hay un texto, un cuento que se llama Otrova Gomas. ¿Forma parte de otro o es independiente? Es un capítulo del cuento del medio que se llama Pasillos, que es en la UCB. Entonces, en la UCB y sus alrededores. En este pasillo de la UCB... tan familiar para nosotros tres aquí, ¿no? Así que es. Los tres somos ucevistas. Somos una comisión ucevista, sí. En las ondas hercianas de RCR. Exactamente. Vamos a leer de Pasillos, Otrova Gomas. La primera vez que leía Otrova Gomas fue en el baño. Para ese entonces apenas comenzaba el bachillerato y estaba empecinado en ser malo, meta que no he logrado hasta el momento y, por los vientos que soplan, no lograré jamás. Buscaba un libro en la biblioteca de casa y mis ojos se detuvieron en el lomo de El hombre más malo del mundo, de Jaime Ballestas. En la vida real, hoy real preferiría decir. Era lo que pensaba que necesitaba y en realidad lo fue, aunque no sabía que lo era. El título me hizo actuar como un autómata. Me llevé el libro al baño. Cuando terminé la primera lectura no podía moverme. Había pasado varios minutos, quizá media hora. Mis piernas estaban paralizadas, dormidas, y cada vez que intentaba desplazarlas, el extraño dolor de las extremidades sin flujo sanguíneo se manifestaba. Al principio creí que era un manual para llegar a ser lo que el título sugería, o una biografía sobre un sujeto malvado que merecía el apelativo del más malo del mundo. Vaya sorpresa cuando al abrir el libro me topo con el primero de los textos, Hoy en la Historia. No me detuve hasta completar la primera parte, Suflé de lo cotidiano. Otrova Gomas fue el escritor que me llevó a elegir letras como carrera unos años después. Mi escritor de iniciación, el escritor que ganó a alguien para la literatura y seguramente a muchos más. Cuando terminé de hojearlo, desplacé mis dedos, ya que no podía desplazar mis piernas, hasta la primera de todas las 200 páginas que componen el libro. Lo que leí acabó de convencerme que ese día, sentado en el trono de las necesidades evacuativas, sería el primero de mi vida literaria llevado de la mano del humor. Lo que leí fue el epígrafe que, como anillo al dedo, encajaba en mi historia reciente con una abismal precisión. Una noche, mientras dormía, a diferencia de lo que ocurre a la mayoría de la gente, se me despertó una pierna. Otro vago más. Mario, no, Morenza, Mario Morenza, pasillos de mi memoria ajena, otro vago más. Oye, es que los textos de Otro vago más son hilarantes, son divinos, muy bien trabajados. Bueno, eso es una especie de homenaje. Sí, un homenaje. A Otro vago más, mejor conocido como Jaime Ballestas, como dice él, claro. O al revés. Hoy estamos obsequiando el libro Tatuajes de Ciudad, edición especial 10 años, concurso nacional de cuentos de Zack Ben. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre, número de cédula al 3456. Y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tiene de ganar. Esto tiene un costo de 50 céntimos de Bolívar Fuente, más básico, más IVA. Ya venimos. Okay, nos falta el último corte. Se va muy rápido, Mario. Vamos a hablar de tus influencias, de tus gustos literarios. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Si los amigos oyentes supieran por las peripecias que uno pasa. Bueno, para poder grabar el programa. Lo que pasa es que se nos acaba de ir la luz, regresó, se vuelve ahí y aquí estamos con ustedes otra vez. Estamos escuchando al jefe de sus majestades satánicas, el señor Mick Jagger. Simpatía por el diablo. ¿Por qué estamos? ¿Ah, yo? ¿Con sí, el diablo? ¿Sí? La verdad es que no. ¿No? Literariamente sí. ¿Has leído Los elixires del diablo? Te lo recomiendo, excelente. ¿De quién es? De Hoffman. Pues además, muy bien, este recomiéndaselo entre los amigos. Además que este autor fue y ejerció una gran influencia sobre Baudelaire, que ya es bastante decir. Absolutamente. Y hablando de influencias, tenemos acá a Mario, que nos está presentando su libro Pasillos de mi memoria ajena. Pero antes de volver a Mario, ¿tú no piensas decirle a nuestros amigos de Librería Sónica por qué estamos escuchando Simpatía por el Diablo? Ay, pero facilísimo, porque Mick Jagger cumplió años hace dos días, porque nació el 26 de julio de 1943. Y lo curioso es que nació en el 43 y cumplió 15 años. ¿Sabes por qué? Porque él tiene un pacto. Sí, él tiene una piel de zapa escondida ahí en su casa. Y ya que estamos hablando de simpatías, Mario, ¿por qué autores tú simpatizas en cuanto a tu lectura? Bueno, así como Mick Jagger tiene simpatía, obsesiones y pactos con su majestad satánica, yo tengo simpatía por Sánchez, porque aquí ustedes a comienzo del programa nombraron una película cuyo guion fue escrito por él, por Sánchez, que no es el mismo jugador de Trastamundos Escarabajo. No es el jugador de baloncesto, correcto. Este aviador, guionista, y se casó con Jessica Lange. Actor también. Sam Shepard, sí, genial. También tengo simpatía por Enrique Vilamatas, que cuyo nombre al revés es Satán Alive. Bueno, eso es una revelación, no lo sabía. Una revelación, sí, sale en un cuento, se llama Suicidios en un cuento que sale en el libro Suicidios Ejemplares. Nosotros tenemos una colega que conduce un programa que se llama Caracas No Se Acaba Nunca, que emula un título de Vilamatas, que es París No Se Acaba Nunca. Que a su vez él también siente simpatía por Ernest Hemingway, y es el título de un capítulo de París es una fiesta. Y bueno, ahí todo se va como que entrecruzando, ¿no? Las influencias. Tus influencias, por lo que habíamos conversado previamente antes del programa, para poner en auto a los amigos de Librería Sónica, también tienen que ver como un muchacho del siglo XX y adulto del siglo XXI, o tus influencias son multimedia, sí, también. Influencias electrónicas, incluso, del cine, televisión y afines. Incluso muchos de los escritores que yo he conocido ha sido por el internet. Por lo menos T.C. Boyle es un gran escritor norteamericano, tiene una novela que se llama El fin del mundo, que es genial, que es como la versión 100 años de soledad de esa parte de América. Oye, qué buena esa, no lo conocía de sí, ¿verdad? Por ahí algunos libros que se consiguen de él. Y bueno, aquí en Venezuela me gusta mucho Oscar Marcano, sus los libros de cuentos, Cuartel de invierno y Sol espero que amanezca. Aún no he leído la novela, los libros de cuentos de Federico Vega, de Francisco Maciani. y también, bueno, lo de los chicos del apéndice de Pablo. Te recomiendo ampliamente Puntos de Sutura del maestro Oscar Marcano. Voy a leerlo pronto. Nosotros hicimos esa referencia acá, previo incluso a la visita de Oscar. ¿Qué otros gustos, qué otras recomendaciones nos das? Juan Villoro me encanta, es un escritor mexicano y me parece genialísimo, sus cuentos, sus crónicas sobre todo. También yéndonos por Latinoamérica, un pasadito, Roberto Bolaño, me gusta mucho Felisberto Hernández, quizás también uno de mis cuentistas favoritos. No puedo dejar pasar a Julio Cortázar y Borges, que fueron los, con los primeros que yo me adentré. Javier Marías en España, y un libro que, bueno, yo también recomiendo a toda esa gente que está por la Escuela de Letras, que está comenzando la carrera, se llama O Babacoa, de Bernardo Chá, que me lo recomendó Luis Felipe Castillo. Fue una gran recomendación y un gran taller y un gran maestro allá en la Escuela de Letras también. ¿Y qué más? Uy, pudiéramos estar 17 horas más hasta que se vuelva a ir la luz. Sí, bueno, y ya que estamos hablando de simpatía, yo quiero comentarle a nuestros amigos de Librería Sónica que yo simpatizo con esta lectura reciente que hiciera de la primera novela de la trilogía de la saga de Los Confines de Liliana Bodoc, Los Días del Venado, una novela épica, hermosa, narrada con una soltura y con una sapiencia impresionante. Una obra que al leerla no puedes evitar llevarte a esa reminiscencia del trabajo hecho por Tolkien, pero el punto importante acá es reconocer ese trabajo fundamental que hiciera esta autora argentina sobre su saga, hecho de una manera fabulosa. Yo la recomiendo esta lectura, es una lectura fantástica, literatura fantástica, y el libro está editado por el sello o la editorial Norma. ¿Por quién simpatizas tú? Bueno, yo simpatizo por mucha gente, pero ya que estamos en vacaciones, voy a simpatizar nuevamente con Liliana Bodoc. Ella tiene un libro también editado por Norma en la colección Torre de Papel que se llama Sucedió en Colores. Y son varios cuentos breves para niños donde el tema es los colores. Por eso se llama así. Hay un cuento que se llama Yellow, que habla sobre un emperador chino. Hay un cuento que se llama Rojo y cuenta, hablando de simpatías por el diablo, una vez que el diablo se enamora. Y así cada cuento hace una referencia a un color determinado y una historia que enlaza con ese cuento. Bueno, allí tienen entonces nuestras recomendaciones de lectura para hoy. Vamos a nuestra sección de los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Y hoy queremos compartir con ustedes un sitio de lectura breve, cuya dirección es www.minificciones.com.ar. Este es un espacio literario donde ofrecen una selección de relatos mínimos de diferentes escritores hispanos. Cuenta además con una sección multimedia donde tienen unos cortos, cortísimos, para aquellos que les gusta la narrativa cinematográfica. Y de allí queremos compartir la lectura de El juego de ser madre. La madre se quitó el ojo derecho y fue a venderlo. Envió el producto de la venta por correo urgente y esperó ansiosa las noticias. Tiempo después recibió una carta escueta en la que pedía más dinero. Vendió su pierna izquierda y todo su cabello castaño desteñido. Envió apresuradamente el dinero y esperó. La respuesta llegó con retraso. En realidad, no fue una respuesta, sino un nuevo mensaje de clamorosa necesidad. Salió a la calle inmediatamente, ofreció su pecho escuálido y, como cobró una miseria, vendió también sus antebrazos y algunas de sus gastadas vértebras. El dinero íntegro salió ese mismo día. Pasaron semanas hasta que llegó un nuevo mensaje desesperado que movilizó a la anciana que ofreció entonces su vientre, su flaca y encorvada espalda, sus clavículas y la frente. Quiso vender su ternura y esperanza, pero no le fueron aceptadas en ninguna tienda. El envío fue hecho de inmediato y, como de costumbre, hubo de esperar meses antes de tener noticias, y cuando llegaron, fueron las de siempre. Vendió su nariz, sus labios, su cráneo, su viejo e inútil sexo, su mano izquierda, y le rechazaron por falta de atractivos su memoria. Estaba segura de que ahora sí lo lograría, y cuando tras varios meses de esperar llegó una nueva carta, supo que las cosas habían mejorado, pero que aún faltaba mucho camino por recorrer, y como siempre, no le quedaba ni una sola moneda. Se quitó el ojo izquierdo, la pierna derecha, sus caderas desvencijadas, la arqueada columna vertebral el corazón, el último suspiro y suplicó que enviasen el producto de la venta. Al día siguiente llegaba un alborozado telegrama. Madre, no envíes más dinero. He triunfado. El juego de ser madre, de Carlos Meneses Cárdenas, que pueden leer en www.minificciones.com.ar. Y de fondo estábamos escuchando el tema musical Gracias a Dios, de Mikis Theodorakis. Gracias a Dios, diría esta madre cuando llegó ese telegrama. Además, compositor, poeta, un hombre representativo de la cultura griega, que naciera el 29 de julio de 1925. Pero qué contraste en este último corte comercial de Librería Sónica. Comenzamos con Simpatía por el Diablo y después escuchamos el tema griego Gracias a Dios. Es que todo hay que tener equilibrio. Y antes estaba el hombre más malo del mundo. Claro. Aquí hay un equilibrio de fuerzas, ¿no? Exactamente. El yin y el yang herciano. Exactamente. El yin y el yang herciano. El bien, el mal. Que siempre son figuras presentes en las obras literarias, pues. Así es. Bueno, para nosotros ha sido todo un gusto tener a Mario hoy. Le recordamos que ya está en el mercado su trabajo. Ajá. Pasillos de Memoria Ajena, ¿correcto, Mario? Sí, está en las librerías del sur, está en el Buscón, en Trasnocho, está en Templo Interno, que es una librería, la librería de Alessio Romero, que está en el Centro Plaza, uh-huh. Y está en Liberarte. Y editado además por Monte Ávila Editores, valga el comentario. Y hablando de blogs, que acabamos de leer ahora nuestra sección de blogs en tu librería, dentro de tus influencias sé que hay mucha literatura digital, que has leído muchísimo. Y además de eso, te gusta, eres bloguero, tienes un por ahí un consultorio de cirugía en internet. Virtual. De cirugía virtual, exactamente. Sí. Cuéntanos, sí, bueno, en los últimos 2 minutos que nos quedan, cuéntanos. Ajá, voy. Hace 2 años, un grupo de muchachos y amigos y también somos como una familia, nos hicimos llamar el apéndice de Pablo. Por bueno, esa historia se las dijo cuando vengamos todos para acá, espero. Perfecto. Algún día. Y bueno, nació al año siguiente hacer como una revista digital, un blog. Y desde octubre del año pasado hemos estado sacando ya varios números. Hasta ahora llevamos 4, el pasado fue en abril. Pronto el quinto aparecerá en agosto. Ahí estamos, todos tenemos como una alineación, uh-huh, con números, ¿no? Y les voy a nombrar los que estamos ahí. Estamos Joel Villa, Ana Lucía de Bastos, Alexis Pablo, mi persona, Hesley Brand, Daniel Cuevas, Miguel Hidalgo Prince, Keila Valdelaville, Elsa García, Dayana, Néstor Bermúdez y Josefina. Y bueno, siempre hay 2 colaboradores con nosotros, uh-huh, y 2 invitados, así, personas que invitamos. ¿Y la dirección? El apéndice de Pablo, ib.blogspot.com. Ahí ustedes van a entrar, se meten y bueno, al lado derecho pueden linkearse hacia el otro lado. Perfecto. Para el próximo número estarán Héctor Torres y Urbarreto de invitados. Y bueno, Mario, y tienes otro blog también, que es de Pasillos de mi Memoria Ajena, tu nuevo libro, ¿no? Sí, es como un blog ahí promocional y pongo ahí extractos ahí del libro, es pequeñito. Bueno, si ustedes quieren curiosear un poquito más de Pasillos de mi Memoria Ajena, el libro del cual hablamos hoy, de Mario Morenza, pueden ir a pasillosdemimemoriaajena.blogspot.com. Exactamente. Así es. Hoy estamos obsequiando, antes de pedirnos, el libro Tatuajes de Ciudad, edición especial de 10 años, concurso nacional de cuentos ACBEN. Envíenos la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 34456, y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. Nos despedimos. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más yo ir. Nunca quiero decir el costo. Nos despedimos con la frase del día. Si has construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo. Es allí donde debería estar. Ahora debes construir los cimientos debajo de él. Josh Bernard Shaw. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes en el día de hoy, Yoli Isabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con un tema fabuloso de Pink Floyd, extraído del lado oscuro de la luna, The Great Gig in the Sky, que es algo así como el gran concierto en el cielo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.